Es que hace mucho que no sé de él. Seguramente está cuarenteneando como cualquiera de nosotros. Aparte, digo nosotros, y estamos en zona de riesgo nosotros. Por lo tanto, la cuarentena es bastante, bastante exigente, ¿no? Manolo Gallero, ¿estás por ahí? Estoy acá, qué exactamente, bueno, muy exigente. Qué bueno. La cuarentena para sí. Las personas de riesgo. De más de 70 años estamos jodidos. Sí, pero vos sos un hincha pelota, con perdón de la expresión, porque, sí. A ver, tenés tantos amigos, tantos conocidos, debés estar con el teléfono al rojo vivo, con el teléfono todo el tiempo, no solo con el teléfono, señales de humo, telegrafía Morse. Sí, sí. Además, señales de internet, por ejemplo, intercambiando mensajes. Sí. Pero bueno, acá estamos. Bueno, ¿y en qué andás? ¿Qué novedades tenés? ¿Tenés algo original para contar? Mira, por un lado te cuento que, sí. Digamos, hay grandes temas que están preocupando a todos nuestros compatriotas y a todos, sí, ¿no? Sí. Por un lado creo que es el efecto social y económico de esta situación. Claro. Eso creo que es lo más grave. Sí. O sea, está habiendo despidos, cada vez más, cierre de comercio, digamos, reducción de salario. Claro. Incluso ahora se anuncian los sanatorios que van a privados, ¿no? Sí. Que van a reducir los salarios de los médicos y del personal de enfermería. Ajá. O sea que, digamos, a la pandemia y al encierro se suman esta situación. Ahora, esta situación, esto que estás contando, ¿es una situación objetiva o dentro de esta cosa objetiva hay muchos aprovechadores que están avanzando? Sí, por supuesto que hay aprovechadores, está claro. Digamos, está claro que las grandes empresas, las multinacionales que están despidiendo gente, como el caso de Falabella o Garbarino, no tienen ninguna justificación, digamos, o los supermercados. Claro. Porque, digamos, se supone que tienen suficiente capital como para sostenerse. Sí. Pero bueno, están los aprovechados. Y están los otros que son todo el pequeño comercio que no está produciendo, no está vendiendo, no nada, está funcionando. Nada. Y que tienen un personal en negro en general. Sí, claro. Digamos, claro. Y que los están despidiendo porque bueno, no pueden pagar. No puedo pagar ni los alquileres en muchos casos. Uh-huh. Digamos, esta situación que preocupa altamente. Sí. Pero bueno, digamos, ahora, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cómo sigue? Los sindicatos además han acordado con las patronales, con la UIA. Hola. Sí, te estoy escuchando. Sí, los sindicatos han acordado con la UIA una disminución de salario, digamos, del 25%, ajá, con lo cual la gente tiene menos ingresos, menos dinero. Sí. Por otro lado, el impuesto el incentivo este familiar de emergencia, de los 10.000 pesos que le dan a los monotributistas, pensaban que se iban a inscribir 3 millones y medio y se inscribieron 11 millones de argentinos. Por supuesto. De los cuales van a cobrar 7 millones y medio, digamos, y van a cobrar ahora abril, todavía algunos no han terminado de cobrar, y ahora han resuelto también pagarlo en mayo. Ahora, Manolo, espera un cachito. Antes de la aparición del coronavirus, nosotros estábamos ni siquiera subidos a la lona. No. Estábamos intentando ver dónde está la lona para ver dónde nos subíamos. Es decir, la situación era catastrófica, la situación económica argentina. ¿Y ahora qué? ¿Cómo es posible que estemos peor cuando parecía ser que no podíamos empeorar? No, porque bueno, todo esto profundizó la crisis, obviamente. Pero salimos de un momento de crisis, de devaluación. Recordá que el dólar estaba, no sé, hasta 40, pasó a 60. Me acuerdo. Y ahora, ahora el dólar bolsa está a 120. Me acuerdo que estábamos al borde del default y vivimos al borde del default. Estamos al borde del default y te digo, el 10 de mayo vence el plazo para que los acreedores privados acepten o rechacen la propuesta del gobierno de canje de la deuda. ¿Y en qué nos va a empeorar? No, digamos. ¿Qué nos va a empeorar si los tipos no aceptan y dicen, bueno, Argentina está en default? ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, ninguna. Digamos, es decir, a la situación actual, al momento que vivimos, sí, ninguna. Claro, va a ser peor. Esto ¿qué va a ser peor? ¿Que estemos en default o no estemos en default? Va a ser más o menos como estamos ahora. Pero me acuerdo del tema de Serrat, bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque solo cabe ir mejorando. Por supuesto. Salvo que nos estemos engañando y todavía haya lugar para empeorar un poco. No, hay lugar para empeorar porque obviamente va a haber más desocupados, sí, los que hay. Esto. Va a haber más, sí, gente de por debajo de la línea de pobreza de la que hay. Sí, claro. Va a haber una mayor situación de falta de vulnerabilidad de nuestros jubilados y pensionados. Sí, claro. Todo eso se va a profundizar, sí, sin lugar a dudas. Sí. O sea, después de esta etapa, en agosto, septiembre, no sé cuándo se reanudará la actividad económica en el país, ajá, indudablemente va a haber serias consecuencias. Digamos que se reanudará la actividad económica para volver a estar más o menos como estábamos antes del, sí, coronavirus. Por eso, para volver más o menos como estábamos claro, en diciembre. No, nuestro panorama es desolador. Sí, sí, por eso. Más que desolador. Sí, sí. Claro. Es gravísimo. Sí, sí, sí. Acá me dicen que yo siempre transmito un mensaje. No, pero decile por favor. Dice acá la Vilma que si querés escuchar un mensaje optimista, no me llames. No. No estoy para mensajes optimistas. Estoy para mensajes realistas. No, por eso. No quiero que lo mío es muy pesimista. No quiero. Realista. Yo no quiero que me macaneen. No quiero que me pinten la realidad de rosa. No quiero nada de eso. No. Si vamos rumbo a empeorar, pues que me lo digan. Claro. No, no, va bien, es, sí, que va a ser así. Bueno, sí, además no hay otra, ¿viste? Para pagar todo esto que estamos pagando, sí, el incentivo familiar de emergencia, sí, lo que le estamos pagando, lo que le van a pagar de los sueldos a las empresas, que están emitiendo. O sea, claro, claro. Cada vez hay mayor emisión, sí, y todos sabemos, bueno, porque es una regla básica de la economía más, digamos, sí, sin ser economista, sí, que la emisión genera inflación. Absolutamente, obviamente, claro. Eso es, eso entonces, está re va claro. A haber inflación. Sí. O sea que va a haber inflación y deflación, porque va a haber recesión además. Claro. La gente va a estar con menos capacidad de compra, sí, y va a haber mucho dinero circulando. Sí. Digamos. Sí. Esta es la perspectiva. El tema es que ya la capacidad de compra no está referida a bienes de uso ni a bienes suntuarios. No. Estamos hablando del Morphy. No, a bienes suntuarios no. A bienes de Morphy. Claro. Te digo, en las villas, acá en las villas de Gran Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que son las dos villas más importantes, la Villa Retiro y la Villa de Bajo Flores, sí, se distribuyen cerca de 100.000, personas de esas villas comen en comedores populares. Claro, y lógico. O sea que, sí, no tienen para comprar sus alimentos. No. Y esto se lo consumen en los comedores. Sí, ok. Esto es una situación dramática. Sí. En ese lugar, en este momento, hay 128 infectados de coronavirus, sí, en las dos villas. En las dos. Y la villa 31, que es la más grande, que está en Retiro, que se ve cuando uno llega, sí, a la capital, esa villa está sin agua desde hace 5 días. Ah, sí, estuve leyendo una nota firmada por Pérez Esquivel y Norita Cortiñas, y firmada, sí, por una culada de gente también que apoya, donde hacen una denuncia muy grave con respecto a esto. Gravísimo. Sí. Por eso la situación es muy grave. Y hablamos de esto de la deuda, sí, y hablamos, bueno, y en medio de esta gravedad de la situación, se mezclan algunos temas, ¿viste? Aparece el tema de los presos, sí, de las cárceles, y ahí se ve, digamos, el que quiera ver realmente por encima de la falsa noticia, sí, lo que la gravedad que es que se viven los penales en la Argentina, digamos, sí, sí, donde hay miles de personas hacinadas, sí, muchas de ellas en prisión, la mayoría en prisión preventiva, sí, o sea que ni con condena firme, sí, donde la justicia ha estado retrasada durante años, dejando que la gente esté ahí en situaciones realmente espantosas. Pero vos pensás que la solución a eso es las prisiones domiciliarias, dejarlos ir, no. Sacarlos de ahí. ¿Vos pensás que la solución es esa? No, creo que la solución es que de una vez por todas se defina. Primero, ¿en qué caso corresponde la prisión preventiva? Claro, claro. Sí, está bien. ¿En qué casos, como dice el código, sí, cuando hay peligro de fuga, cuando se puede obstaculizar la investigación, sí, digamos, la persona detenida puede obstaculizar la investigación, sí, o se trate de delitos en fragancia, o el caso de violadores o abuso sexual, o sí, etcétera. Sí, sí. Estudiar primero la gravedad del delito. Por eso, la gravedad de, claro, cada caso. Sí, no podés generalizar. No podés. Digamos, no. Si hay una persona que está por lo que se llama distribución puerta a puerta de la droga, sí, que es un delito menor, casi, sí, claro, aunque sea un delito federal. No, es menor, sí, está bien. En ese caso corresponde darle la prisión domiciliaria, porque, claro, digamos, sí, ¿cuál va a ser el problema? Bueno, que se lo controle, digamos que... Sí, sí, sí. O como mucho reincidirá y seguirá repartiendo merca por las casas. Bueno, como mucho. Sí, como lo mucho. Lo más grave, okay, será eso. Bueno. Pero, bueno, obviamente, el caso del juez de Bahía Blanca, que es el caso más emblemático, sí, que dejó en libertad a un violador, no, de, claro, un chico, sí, de un chico, además, que lo estuvo abusando a un chico atrasado, sí, un chico down. Sí, sí. Ese caso es realmente muy grave. Sí. Y le han iniciado en este momento, a pedido de un diputado del Frente de Todos, un juicio político. Claro, claro. O sea que, digamos, sí, sí. Es como vos decís, Manolo, tienen que analizar caso por caso, porque si tienen a una mechera metida en cana, esa mechera puede, aunque vuelva a mecherear, digamos, no es importante, no es trascendente. Por supuesto. Bueno. Pero vos te das cuenta que ahí, por ejemplo, en Córdoba, el criterio que tiene el Superior Tribunal, incluso con, sí, respecto a las prisiones preventivas, sí, es absolutamente contrario a lo que dice el código. En Córdoba entran en prisión preventiva y no salen. Claro. No salen, sí, se quedan, sí, ahí, sí, y digamos que los jueces no bajan la sentencia, no hay juicio, se suspenden los juicios. Entonces, realmente eso hay que revisarlo, todo ese criterio. Claro, solo con acelerar las causas ya tendríamos un resultado positivo. Y además porque tendríamos condenas, sí, firmes, sí, o no firmes, aunque, sí, fueran apeladas, sí, ya habría un principio de condena, claro, y tendríamos claro cada situación, digamos. Pero esto tendría que ser normal. Sí, eso es normal, pero no, claro, es normal en la gente. No es normal, ya sé que no es normal. Hay gente que está encausada, ¿cuánto? 5 o 6 años. Pero no, hay gente con prisión preventiva durante 6, 7 años, ¿viste? Claro, es muy loco. En ningún caso se revisa. Sí. Mira, ahí en Dolores, sí, yo tuve intervención en un caso donde una persona que le imputaron ahí, que vivía cerca de la población, en la población en realidad, sí, que le imputaron un delito no de abuso, de, digamos, ultraje, el pudor, sí, tocamiento y indelepunto, como se llama. Sí, eso es. Esa persona estuvo en prisión preventiva años y terminó. Cuando lo liberaron se murió porque tenía cáncer. Sí, sí, sí, ni me lo digas. Y estuvo preso durante años. Sí. Y no había manera de cambiar la situación procesal. Sí. O sea, esto es grave. Entonces creo que esto hay que revisarlo. ¿Y esto es responsabilidad de quién? De los jueces. De los jueces. De los jueces y de los fiscales. Sí. Y que está claro. Y digamos, no hay ninguna norma que, o sea, con todas las leyes que han hecho, que han ampliado las penas, etcétera, etcétera, sí, no ha habido normas claras, ajá, para acelerar los juicios. Claro, claro, digamos, claro. No hay normas procesales, no, sí, puede ser que un juicio demore años. Sí, sí, digamos, sí. Disparate. Una investigación demore años. Disparate. Es un disparate. Sí. Bueno, eso generó que una franja de la clase media, urbana fundamentalmente, sí, sí, terminara haciendo cacerolazo a las 8 de la noche, sí, pronunciándose en contra de la libertad de los presos. Claro. Pero utilizándola como herramienta, digamos, la oposición la utilizó como herramienta para criticar al gobierno. Ah, no, mirá si lo van a dejar pasar. No, por eso. La utilizaron para eso. Seguro. Cuando seguro, en realidad tampoco digamos, hay cosas graves. Se han dejado en libertad a genocidas. Sí. Digamos, los que estaban condenados por crímenes, eso sí condenados, por crímenes de lesa humanidad, con el argumento de que están enfermos, de que no sé qué, sí, sí, de que pueden estar afectados por el coronavirus, sí, cuando están en cárcel de VIP, todos, claro, terminan estando en su casa. Sí, horrible. Ha pasado con varios ya, horrible. Incluso el caso más serio es el de Actiz, que se está diciendo que hoy o mañana sería puesto en, vuelto a su casa. Sí, sí, es como meter la basura debajo de la alfombra nuevamente, más bien, ¿no? Bueno, contra eso, sí, los carceleros no se pronuncian. Sí. No, claro, no, por supuesto, por supuesto. ¿Qué está opinando todo el tiempo Vilma por ahí? No, ella está opinando todo el tiempo acá al lado mío. Lo bueno es eso. Qué maravilla. Tener una persona que no coincida con vos. No, es una maravilla. Mándale un beso grande de parte mía, por favor. Y decirle que sin ella no podríamos vivir. No, ya le dije que sin ella no podíamos vivir, tenés razón. No, que son absolutamente imprescindibles y nosotros todo lo contrario. Son fundamentales. Te mando un abrazo grande, Manolo. Un abrazo grande. Bueno. Un beso ahí a Lida y a toda la gente. Dale. Cuídate, beso, cuídense mucho. Chau. Un beso de vida. Chau. Bueno, sí, lo escuchaste a Manolo Gallero y a Vilma, que estaba ahí, por supuesto, aquí en El Desconcierto.